Bien, bueno, el programa Inaún trabajamos durante todo el año en distintas áreas. Por un lado, lo que es talleres preventivos, de promoción de derechos, que varios hacen en algunos barrios de la ciudad de Santa Rosa, y otros hacen acá en la sede central que tenemos en Juan B. Justo 830. Bien. Los talleres que hacemos acá básicamente son más que nada los de oficios, tenemos de herrería, de carpintería, tenemos algunos de técnicas de arte decorativo. Están destinados a no solamente a adolescentes, sino también, por ejemplo, este que te decía de arte decorativo, está para madres de estos adolescentes. Cosa de por ahí tener otro espacio para poder charlar, tener grupos, así que es importante lograr un vínculo de otra forma con las Bien, familias. bien. También talleres de música, de cocina, de, bueno, panadería, algo de huerta, tenemos fútbol. Eso es lo que es durante el año. En los barrios, por ahí vamos seleccionando los barrios según la necesidad que vemos, o sea, de presencia del Estado, por así decirlo, en los barrios. Por ejemplo, este año, en 2018, decidimos empezar a trabajar también un poco más en los barrios nuevos, en el Kirchner y demás, porque hay poca presencia de instituciones. Bien. Entonces, y más para destinada a adolescentes. Así que Bien. este año vamos a trabajar más fuerte ahí, pero ya lo venimos haciendo en Germinal, en Santa María, en el barrio Santa María de La Pampa, en Zona Oeste Quinta, en Fonavi 42. Hemos estado hace 2 años en Villa Parque. Bueno, así vamos trabajando. La función del taller básicamente es abrir espacios de inclusión para adolescentes, lugares donde ellos puedan hacer alguna actividad, que se sientan bien, pero además que sea un lugar de escucha, de que también uno pueda a partir de eso lograr un vínculo y a partir de ahí ver qué necesidades están teniendo, qué derechos no están pudiendo ejercer y uno poder ser puente con otras instituciones, por ejemplo, no sé, desde el documento de identidad hasta la cuestión de la escolaridad, que son las cuestiones más serias, poder a los chicos ubicarlos en colegios, lograr bancos, o cuestiones de salud, cuestiones cuando hay no sé, problemas más serios de lo que es adicciones o consumo de sustancias, bueno, también trabajar con la gente del área de salud y ir como uniendo puntos. Ese es el trabajo más preventivo. Después Inaún también trabaja con situaciones por ahí que nos derivan de los juzgados o de las seccionales, ya en situaciones más concretas de chicos con nombre y apellido que están teniendo problemas más serios por ahí con, no sé, con causas delictivas. Por lo general siempre son hechos menores, de hurto, de robo, de intento, demás. Pero bueno, todo lo que es causas penales nosotros los tomamos desde la dirección de niñez, porque el programa Inaún depende de la dirección de niñez, adolescencia y familia del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros tomamos como un indicador de que hay una vulneración de derecho. O sea, si el chico está metido en lío con la policía es porque o no está yendo a la escuela o está teniendo un problema familiar o un problema de consumo, hay otras situaciones. O sea, no intervenimos sobre la cuestión penal desde lo punitivo, nosotros no tenemos esa función, no nos interesa, no tenemos una función de Ah, control, pero sí es una función de decir, bueno, ¿qué está pasando acá y qué podemos hacer en este ámbito familiar? Hay situaciones más complejas y hay situaciones que solamente por ahí destrabando algunos aspectos ya la cosa agarra viaje. Dijiste una palabra importante que es vínculo. Ese vínculo se da a través del arte, del trabajo, de los talleres que ustedes hacen, ¿lo notan ustedes? Por ahí, todo el que trabaja en Inaún, ya sea desde, te cuento, acá trabajan talleristas, son profesores, trabajan operadores comunitarios, que son los que mandan por los barrios, y equipos técnicos, que son psicólogos, trabajadores sociales. El que trabaja en Inaún tiene que tener una forma especial de trabajar con esta población adolescente, que es esta capacidad de generar vínculo, de generar diálogo, de interesarse por llegar al chico y establecer un lazo de confianza. Ese lazo de confianza después te permite que él te pueda decir cosas y comunicar cosas. Si bien nosotros estamos en otra generación, somos adultos y ellos son chicos, no generamos lazos de amistad, pero sí lazos de confianza. Lugares donde ellos puedan expresarse, puedan contarte lo que les está pasando, incluso cuando son lugares así grupales, por ejemplo, un grupo, un taller, se arman por ahí charlas interesantes que lo que entre ellos van hablando también les sirve. Entonces, por eso te digo, el vínculo por ahí es lo fundamental, porque vos a partir de generar un vínculo de confianza es donde se da el ida y vuelta, ¿sí? Hay chicos que bueno, como decías, tienen problemas penales, también problemas en las casas, y también se recurre un poco a la familia, no solamente al chico que trae el problema, digamos, se puede hacer un vínculo también a través de los hermanos, de los primos, de los padres, digamos, ¿hay también ese trabajo? Claro, el trabajo fundamentalmente es con el grupo familiar. Ah, bien. Sí, el chico solo, no. El chico, en todo caso, si tiene un problema, está siendo así como portavoz de algún malestar o de cuestiones. O no es solamente el chico, obviamente sus hermanos por ahí están pasando por la misma, o el grupo de amigos. Entonces, por eso se trabaja, la cuestión en los barrios es trabajar con el grupo de pares, porque por ahí hay uno que tiene una causa penal y los otros tres o cuatro no. Pero están todos los chicos más o menos en la misma situación, hay veces, ¿no? O expuestos a eso. Y después con el grupo familiar sí es fundamental trabajar, porque es el recurso básico que le va a ser de apoyo a la familia, al chico, perdón. O sea, el chico solo no va a solucionar nada. Claro. Hay barrios que hemos tenido la posibilidad de ver que se han entregado las casas, sobre todo a la familia, pero no hay, a través del Estado, la implementación de una escuela, de un centro de salud, hasta de una policía o de un centro policial como para tener una contención. Digamos, también los chicos que van a esos barrios están un poco alejados, ¿no?, de las situaciones que tienen que vivir más céntricas, digamos. ¿Eso también se nota en los chicos cuando vienen? Por ahí, de los barrios nuevos, sí, específicamente, sí. Lo que, más allá de la cuestión institucional, que es verdad, a veces por la planificación de los barrios se hacen, claro, primero las casas, se entregan y después empiezan a hacer, claro, institución, que es una cuestión más de estrategia, de planificación. Pero más allá de eso también hay que tener en cuenta que son familias que vienen de todos distintos barrios. Entonces, generar una identidad y una cuestión de entre vecinos cuesta años. Ha pasado en otros barrios, en Plan 5000, en Santa María, que son barrios que después de 15, 20 años empiezan a tomar una identidad. Entonces, los barrios nuevos, por ahí lo más difícil, o uno lo que ve, es esto, ¿no? Que cuesta, o por ejemplo, se siguen relacionando con instituciones que ellos... No sé, siguen yendo a la posta del Fonavi 42 porque ellos se atendían allá, o a la de Germinal, por más que tengan que cruzarse la ciudad. Eso es lo que pasa en los barrios nuevos. Pero bueno, qué sé yo, por ahí una cosa interesante, ahí en los barrios nuevos se empezó a trabajar con la red de instituciones, que en realidad son poquitas instituciones de las que están. Entonces también se piensa, bueno, qué estrategia hacer para empezar a acercar a los vecinos. Qué sé yo, a fin de año se hicieron unos encuentros, unas kermés así entre los vecinos, para que ellos también puedan contar qué oficios tienen cada uno, como para que dentro del mismo barrio sepan, bien, cuál es el herrero, cuál es el carpintero, el electricista, el que le puede arreglar algo. Bien. Son todas cuestiones que un trabajo más de base de comunidad, que no solamente se hace de INAHUN, sino que todas las instituciones por ahí tienen ese perfil de tratar de adentrarse al barrio y, bueno, recurrir a esta estrategia, ¿no? Lo que es INAHUN con los talleres que te comentaba, que durante todo el año trabajamos así, lo que es en verano, o sea, nosotros en diciembre como cortamos la actividad para darle un cierre, pero bueno, la idea es en el verano seguir haciendo propuestas para los chicos, que cuando muchas veces caen más las propuestas, claro, todavía. Claro. Más teniendo en cuenta a los adolescentes, que no hay oferta de colonia. Sí. Por ahí las colonias llegan hasta chicos más chicos. Sí, 12 años. Claro. Entonces, bueno, nosotros concentramos acá en la sede de Juan B. Justo todas las actividades, también teniendo en cuenta que hay gente que está de vacaciones, del personal. Entonces concentramos martes, miércoles y jueves actividades a partir de las 6 de la tarde en la sede de Juan B. Justo, que hacemos campeonato de fútbol, un poco de vóley, se hacen pintura de remeras, murales, música, los profes de música están viniendo. Bien. Y uno de los que más éxito ha tenido es la cuestión de reparación de bicicleta. Bien. Que es algo que ya empezamos a hacer el año pasado. Ajá. Con la cuestión de las bicicletas, nosotros nos estábamos dando cuenta que los chicos, para ir a los talleres, ya sea por ejemplo venir a la sede de acá, o ir al centro de formación profesional, o ir a la escuela, no tienen en qué moverse. Muchas veces, y bueno, las distancias en Santa Rosa están siendo cada vez más largas. Claro. Y bueno, empezamos con esto de conseguir bicicletas, que la gente fue acercando, porque ya no tenían en uso y demás. Y no es necesariamente que estén andando. Y bueno, comprando poquitos insumos nosotros y poniéndole onda así con los profes, el profe de herrería más que nada, y los chicos que se dan maña de otros operadores, con los mismos chicos ir armando bicis que queden en funcionamiento y que queden lindas, incluso si están despintadas, pintarlas. les ponemos unas calcos ahí que dicen Inaún, como para que estén identificadas. ¿Y qué hacen con esas bicis? Y esas bicis, firmamos un convenio con los chicos que las entregamos en préstamo. Bien. Le decimos en préstamo porque es como un compromiso de ellos para que la cuiden y para que esa bici, bueno, realmente después sea un incentivo para que vayan a la escuela o a los talleres. Que la utilicen. Bien. Si no la van a utilizar o algo, no que la vendan, sino que la traigan de vuelta. O sea, para todas las actividades que ellos hacen, se pongan en esas bicis. Que se muevan en eso, puedan venir hasta acá por sus propios medios, no haya que ir a buscarlo, no tengan que venirse caminando 30 cuadras. Bien. Y pegó eso, le gustó. Y mira, desde el año, desde octubre más o menos del año pasado, que empezamos consiguiendo algunas y reparándolas, ya, no sé, van como 15 o 20 bicicletas que ya tienen los chicos, incluso un par de mamás también. Ajá. Que son de los que vienen a los talleres y buenísimo. Todo con la identificación. Le ponemos el calco ahí, que tiene que tenga un poquito de color. Bien. Y lo del papel también es para que ellos tengan por las dudas, que si alguien le pide a ver de dónde la procedencia de la bici, por lo menos bien. Ahí está identificado que el programa Inaún la entregó en calidad de préstamo. Bien, pero son los mismos chicos también los que la ponen en condiciones. Así claro. Que en los talleres ahora de verano es una de las actividades más... Claro. Más interesante que los chicos están ahí a pleno, bien, viste, bien. Sacan de una y le ponen a otra, cosa claro, de... Es un trabajo que hacen y tienen un sentido de pertenencia porque la hicieron ellos. Y sí, porque aparte les queda una flor de bici, porque no sé, muchos o no tienen, no tuvieron, claro, o es claro. Complicado tener. Uh-huh. Y bueno, se llevan una bici que anda y que esté buena. Perfecto. Así que bueno, ese es el tema y siempre por las redes sociales, eso pedimos, el que bien. Tenga bici en desuso. Bien. Que nos avise y por ahí, bueno, pasamos a buscarlo. Bárbaro.